A ver, ahora sí, que no saltas a ti, cumbia. Saltando, saltando. Todos los cumbieros saltando, saltando. Esto es locura, locura solo hay una. Y como esta no hay ninguna. Un saludo para toda la gente presente. Hoy recuerdo aquel día que me decía que nunca te enamores de esa mujer. Tu amor es malo y tan ingrato. Oye, mi buen amigo, debe creer. A ver, todos los comienzos con la mano, ven arriba, arriba, arriba, no te hice caso. No chino de chupa. Y no te desaje, ya te fue. ¿Cómo dice? Y me quedé solo.